triste y pensativa ayer me dejó mi hermano cuando me habló de un fulano famoso en la poesía. Fue grande sorpresa mía cuando me dijo, Violeta, ya que conocís la treta de la versá popular, principiame a relatar tus penurias a lo poeta. Válgame Dios Nicanor, si tengo tanto trabajo que ando de arriba para abajo desentierrando folclor. No sabís cuánto dolor, miseria y padecimiento me dan los versos que encuentro y muy pobre está mi bolsillo. Y tengo cuatro chiquillos a quienes darle el sustento. En ratitos que me quedan entre campo y grabación, agarro mi guitarrón o bien mi cogote yegua. Con ellos me siento en tregua para reposarme en los nervios, ya que este mundo soberbio me ha destinado este oficio, y mal haya el beneficio, como lo dice el proverbio. Igual que jardín de flores se ven los campos sembrados de versos tan delicados que son perfectos primores. Ellos cantan los dolores llenos de fe y esperanza. Algo otros piden mudanza de nuestros amargos males. Fatal, entre los fatales voy siguiendo estas andanzas. Por fin, hermano sencillo, que no comprendí mi caso. ¿No sabís que un solo lazo la sea un solo novillo? Picao tengo el colmillo de andar como el avestruz, sin conseguir una luz ni una sed de agua siquiera. Mientras tanto, la bandera no dice ni chus ni mus.